mi corazón. Sufre, sufre por tu traición. Llora, llora mi corazón. Sufre, sufre por tu traición. ¿Y cómo goza Juan Carlos Marchán? ¡Fuera, Cali! Dejado de querer, es tan grande mi sufrir que yo no sabría vivir. Si te di todo mi amor, mi vida yo te entregué. Hoy te alejas tú de mí, llora mi corazón. Llora, llora mi corazón. Sufre por tu traición, llora, llora mi corazón. Sufre, sufre por tu traición.